con motivo del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung y el 52 del inicio del trabajo del dirigente Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea. Se efectuaron en fechas recientes el meeting, la conferencia, la exposición de libros y fotos y la proyección fílmica en Hungría, Pakistán y Perú.